Buenas tardes a todos, gracias por venir. La verdad que es un ambiente lindo y darle la bienvenida a Tibio, que siempre en enero le cortamos las vacaciones. Así que bienvenido sea que viene a veranear a Mar del Plata de Resete. Bueno, agradecer a las organizaciones que están presentes, Abrazo Ciudadano, Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, consejero de la Zona 11 del Banco Federico. Votamos por Luchar, Centro de Jubilados Norma Pla, APIME, Delegación Mar del Plata, Faro de la Memoria, Comisión Asociado de la Filial Monolito, Banco Credico y de Centro, La Poderosa, Movimiento Federal de la Revolución de las Viejas, Mario Guilini, de Teatro, Multisectorial de Jubilados, Consejero de RCT, de Residencia Cooperativa de Turismo y Delegado del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Bueno, le damos la bienvenida y le paso el micrófono a la presidenta María Guillermina. Gracias, Víctor. A mí me toca la tarea de presentarlo a Tibio Borón, que digamos que es un catedrático, analista político internacional, escritor, periodista, pero sobre todo es nacido en la Argentina, o sea, argentino por nacimiento. Y hay una sola frase que voy a decir, porque nombrar todas las cosas que ha hecho, todos los títulos que tiene, todos los libros que ha escrito, va a ser perder tiempo, pero más interesante en esta coyuntura escucharlo a él. Así que para mí la definición de Atilio es argentino por nacimiento, latinoamericano por vocación. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un placer muy grande volver a estar acá en el Instituto con tanta gente amiga, tantos luchadores sociales en un momento como este. Un momento muy especial, ¿verdad? A ver, si yo digo 12 de octubre de 1492, todos ustedes van a decir, bueno, descubrimiento de América, ¿no es cierto? Conquista de América, saqueo de América, pero bueno, la fecha en que llegó Cristóbal Colón fue el 12 de octubre. Esa fecha marca el inicio de un largo ciclo histórico de más de 500 años. Y ese ciclo acaba de terminar el 3 de enero de este año, cuando se produce el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el secuestro del presidente Maduro, no la extracción, como dicen los diarios, extracción es una muela, desde acá, un secuestro de una persona que todo el derecho internacional califica como personalidades extraordinarias, refiriéndose a los jefes de Estado. La caracterización jurídica no son cualquier persona, personalidades extraordinarias porque representan un país. Por lo tanto, no es cualquier persona que se secuestra, sino una de estas personajes. Y que es el acontecimiento que le pone fin a algo que ya se venía cayendo, que era el derrumbe del orden internacional creado en la posguerra y que fue un orden que creó las condiciones para la hegemonía de Occidente sobre todo el resto del mundo durante un periodo que duró prácticamente hasta este día, 3 de enero de 2026. Obvio que no es que de golpe eso se produjo, era un proceso que venía dándose lentamente, el deterioro del predominio de Occidente que había convertido a los países no occidentales a todo ello en colonias, cosa que no lo eran antes. Pero cuando Occidente, a partir del descubrimiento de América, tiene la capacidad de organizar el mundo en función de sus intereses, países que eran muy poderosos y económicamente muy avanzados, pensemos por ejemplo en China que ya cuando se descubre América, China ya hacía casi 300 años que había inventado el papel moneda, por ejemplo. Y había inventado la imprenta, que después se reinventa en Europa, pero ellos ya la tenían hace tiempo. Esos países que eran muy poderosos, de golpe se convierten en la periferia, en una periferia colonial, sometido al yugo colonial de las grandes potencias europeas, fundamentalmente, empezaron España y Portugal, siguieron Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, y de repente todo el mundo ese no occidental, que en algún momento tenía países muy fuertes económicamente, China, le dije, India. La India no siempre fue el pobrerío al que la condenó la política inglesa. Todo ese periodo, digamos, venía deteriorándose a finales del siglo pasado. Paradojalmente, el derrumbe de la Unión Soviética aceleró ese proceso de debilitamiento de Occidente, cuando todo el mundo pensaba lo contrario. Decían, desaparece la Unión Soviética, ahora Occidente es el que manda, no tiene rivales, no hay contrapeso, no hay nada. Pero resultó que la cosa no fue así. A pesar de que hubo, por supuesto, un montón de libros, de artículos, publicaciones, programas, hablando del nuevo siglo americano. En Estados Unidos, cuando se produjo el derrumbe de la Unión Soviética, surgieron enseguida muchos investigadores, muchos escritores, con una tesis que era la siguiente: desaparecido el gran rival, que era la Unión Soviética, Estados Unidos tenía el campo orégano adelante, no tenía rivales, no tenía contrapeso. Por eso a eso le llamaron el nuevo siglo americano, the New American Century, así le llamaron. Crearon una fundación con muchísimo dinero destinada a explorar justamente lo que tenía que ser el nuevo siglo americano, en donde ya la Unión Soviética, que era el cuco, la gran amenaza, se había desintegrado. Y por lo tanto, se pensaba de que esto iba a durar durante todo el siglo. Pero empezaron a haber síntomas de una cierta declinación de Occidente, con el comienzo de este siglo, el siglo actual, siglo XXI, que se manifestó, por ejemplo, en el ataque a las Torres Gemelas, un mundo que se comienza a convertir en algo mucho más convulsionado de lo que era antes. Paradojalmente, no estando la Unión Soviética, se pensaba de que no iba a haber estos problemas o el famoso terrorismo que se decía era auspiciado por la Unión Soviética iba a desaparecer o por lo menos iba a atenuar su influencia, cosa que no ocurrió. Empezaron a haber problemas de carácter económico, la gran crisis del 2008, de la crisis financiera aquella, que se llevó puesto a numerosos bancos en los Estados Unidos, entre ellos el Lehman Brothers, creo que era el gran banco de inversión de los Estados Unidos, que como en Estados Unidos hay una expresión que es too big to fall, o sea, demasiado grande como para caer. Bueno, la prueba está que la crisis se llevó puesto al Lehman Brothers, nada menos, y a centenares de bancos en Estados Unidos y en Europa, algo totalmente inesperado. Y luego de eso comienza a producirse un fenómeno que es la lenta pero irresistible emergencia de nuevos centros de poder en la escena internacional, que no se lo esperaba nadie. Los mejores analistas de Estados Unidos, cuando se les preguntaba acerca de cómo sería este nuevo mundo, en este nuevo siglo, lo que ellos llamaban el siglo americano, cuáles serían los centros de poder que habría en ese nuevo mundo, decían Estados Unidos, Europa y Japón. Y si uno preguntaba por China, la respuesta era de que China hasta el año 2030 no tendría posibilidades de gravitar en la escena económica y política internacional. Esto lo decía gente muy preparada de Estados Unidos, un economista como Lester Thurow, profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se le preguntó, dijo, no, la tríada es Estados Unidos, Europa y Japón. Alguien le preguntó China y ahí vino la respuesta de él. Y 2030. ¿Y qué pasa con Rusia? Rusia y la Unión Soviética no tienen futuro económico y el derrumbe es inevitable. Y efectivamente, dos años después, cae el muro de Berlín y dos años más tarde, en 1991, se desintegró la Unión Soviética. Entonces parecía que este mundo iba a ser un mundo hecho a medida de los Estados Unidos y sus aliados occidentales. Pero resulta que China empezó a crecer de una manera absolutamente incontrolable a partir de las reformas económicas que hizo Deng Xiaoping en 1978. Reformas económicas que significaron abrir cuidadosamente las puertas a la economía de mercado, aprovechar el inmenso mercado potencial que era China para atraer inversiones extranjeras, orientar esas inversiones extranjeras en función de planes quinquenales. Creo que este año, el año pasado, acabó el 14º plan quinquenal en China, o sea, es política de Estado la planificación a 5 años plazo. Y resulta que China de a poco fue modificando el equilibrio de la escena internacional. ¿Por qué? Su poderío económico se tradujo en una acelerada industrialización, al principio favorecida por bajos salarios. Recuerdo que acá se hablaba con mucha autosuficiencia, bueno, los chinos comen un plato de arroz y con eso laburan 14 horas al día. Eso puede haber sido la historia hace 40 años, pero hoy en día, si ustedes miran cuánto gana un trabajador de la industria manufacturera china, gana en promedio lo mismo que gana un trabajador en la industria en Portugal. O sea, uno de los países más atrasados de Europa, pero un país europeo. Salario promedio por encima de $2,000, $1,100 para ese trabajador del sector industrial. O sea que China comienza a asentar su competitividad internacional ya no sobre la baratura de la mano de obra, sino sobre el desarrollo tecnológico. Un desarrollo tecnológico fenomenal. Y le digo la palabra sin un ápice de exageración. Si ustedes buscan por ahí en internet un artículo tan castellano, también traducido, si no está en inglés, en el New York Times, de Thomas Friedman. Thomas Friedman es uno de los más lúcidos analistas que tiene el New York Times. Fue a China, ¿no es cierto?, hace cosa de 3 meses, y cuando volvió escribió un artículo muy largo. El título era "Fui a ver el futuro", y resultó que no era los Estados Unidos de Donald Trump, era otra cosa. Y ahí explica los avances tecnológicos de China. Dice que en Estados Unidos no estamos muy lejos, muy lejos. Ya les doy un ejemplo. Pero para ratificar lo de Friedman, el premio Nobel estadounidense Paul Krugman, otro columnista del New York Times, sacó hace 2 semanas apenas en su blog una nota diciendo: si seguimos con las políticas de Trump hasta el año 2028, para ese momento la ventaja tecnológica que nos habrá sacado China se habrá convertido en inalcanzable para los Estados Unidos. Ejemplo de esto, la fábrica Xiaomi, que es la segunda gran fábrica de celulares, ha armado un proceso productivo que le permite sacar un teléfono de estos por segundo en un proceso totalmente automatizado. Ya sale todo armado. Prácticamente una fábrica donde hay muy pocos humanos, la mayoría es todo manejado a través de robots, no necesitan luz eléctrica, una planta totalmente oscura. La prenden la luz cuando va algún visitante. ¿Cómo lograron eso? Bueno, lo lograron con un programa fenomenal de inversiones en ciencia y tecnología, al revés de lo que se está haciendo, entre paréntesis, acá en este país. En vez de desinvertir en ciencia y tecnología, ellos hicieron una inversión gigantesca. Pero cuando digo gigantesca, piensen a escala china. A ver, en el año 2000, si ustedes comparaban el número de ingenieros de computación que egresaban de las universidades de Estados Unidos y de China, el número era parecido. Eran aproximadamente 198.000 graduados por año en Computer Science, ciencia de la computación, en Estados Unidos y aproximadamente 201, 202 mil en China. Un poquitito más China tenía. En el 2000, en los últimos años, Estados Unidos sigue graduando esos 200 mil y China está graduando 1.600.000, 1.800.000 por año. Algo que recoge también Friedman y dice, nosotros no tenemos ni la cantidad ni la calidad de gente que tienen ellos en este momento. Son muchos más. Nosotros tenemos gente muy calificada, pero ellos tienen 6 o 7 veces gente calificada más que nosotros. Por eso es que cuando uno mira el registro de patentes y marcas internacionales, China pasó a los Estados Unidos como si fuera un alambre caído, como decimos vulgarmente, acá en la Argentina. China está hoy registrando muchas más patentes, muchas más que Estados Unidos, cuando hace apenas 10 años China iba a la saga de Estados Unidos, a la saga de Corea, de Japón. Hoy en día les pasó por encima todo. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque el sistema internacional, que se suponía que se estabilizaba con la desaparición de la Unión Soviética, no tomó en cuenta la emergencia de otros actores. China es un ejemplo, podemos hablar largo, muchos ejemplos más de China, pero también reapareció Rusia, a la cual le habían dado por muerta. Si uno lee algunas de las cosas que a mí me tocaba a veces dar como bibliografía en cursos en Estados Unidos sobre el sistema internacional, y las cosas que se escribían sobre Rusia eran increíbles. Bueno, Rusia fue un gran actor en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, en la Unión Soviética, heredó eso, pero con la desintegración, el derrumbe de la Unión Soviética, Rusia ya no contará en los asuntos mundiales. Y efectivamente hubo un periodo de 10 años, desde que se derrumba la Unión Soviética, ¿verdad?, finalmente en enero del 92, hasta principio de este siglo, en donde Rusia fue, digamos, vapuleada por los países occidentales. Gorbachev primero y Yeltsin después ofrecieron toda clase de garantías para que hubiera una relación de cooperación económica entre Rusia y los países europeos y Estados Unidos. Rusia pidió ingresar a la Unión Europea y fue rechazada. Con Putin pidió tener por lo menos un acuerdo con la OTAN para evitar la escalada de gastos militares y ni siquiera se le respondió la propuesta. Pese a que un autor norteamericano, en realidad israelí norteamericano, Paul Wolfowitz, que fue presidente del Banco Mundial, pero antes había sido el número 2 del Pentágono, con George Bush padre, cuando se derrumba la Unión Soviética, el tipo escribe un memorándum diciendo, ojo, porque aun cuando ya Rusia se haya convertido al capitalismo, aun cuando se haya abierto a las inversiones extranjeras y a la economía de mercado, Rusia sigue siendo un país demasiado grande, con demasiados recursos, agua, petróleo, gas, tecnología, minerales, etc., como para ser un obstáculo a las políticas que Estados Unidos va a querer impulsar en Eurasia. Así que está muy bien que ya no esté la Unión Soviética, ni los soviets, ni nada, pero Rusia sigue siendo un peligro. Y él hace una recomendación. La política exterior de Washington hacia Rusia debe ser la de fragmentar a Rusia en 20 pedazos. Rusia es un imperio de naciones que han vivido desde la época del zarismo, convivido más o menos bien, a veces había sus fricciones, sus problemas, pero eran muchas nacionalidades. Y lo que él propone es, bueno, lo que tenemos que hacer es fomentar el separatismo de varias naciones que forman parte de Rusia hoy, pero que si Rusia no tiene esas otras naciones, va a estar muy debilitada. Se armó un gran escándalo porque ese documento se filtró a la prensa y, por supuesto, protestas de los gobernantes rusos, en ese momento Gorbachev y muchos otros, y este hombre Wolfowitz teniendo que decir, bueno, no, esto no era una propuesta, era simplemente una conjetura, una especulación, pero en realidad el documento se llamaba Orientaciones para la Nueva Política Exterior hacia Rusia. Era un borrador que iba a ser aplicado por el secretario de Estado una vez que fuese aprobado. Eso se postergó, pero reaparece en el 2019 ya como un documento de la corporación RAND, que es un supertanque de pensamiento bancado por el Pentágono fundamentalmente. A veces dicen es un grupo de trabajo, no, es casi una universidad, porque tiene más de 1.200 investigadores, o sea que es una pequeña universidad en todas las ramas, de ciencias sociales, humanidades, ciencias exactas, biología, etcétera, todo. Es una institución realmente muy importante, con gente del más alto nivel que trabaja para el Pentágono. En el 2019 reflotan la tesis de Wolfowitz y sacan un informe que se llama Sobreextendiendo y fragmentando a Rusia, y en donde plantean la necesidad de profundizar las políticas de sanciones en contra de Rusia, que habían comenzado cuando se produjo el golpe de Estado en Ucrania en 2014, se produce un cambio de gobierno estimulado por Barack Obama y Virginia Nuland, que era la subsecretaria de Asuntos Euroasiáticos, instalan en el poder a un sujeto neofascista por un tiempo, llaman a elecciones amañadas, pero ese nuevo gobierno de Ucrania comienza a atacar al sector rusófono de Ucrania que había sido toda la vida ruso, desde tiempos inmemoriales, lo que se llama el Donbass, que llega hasta la península de Crimea y Odessa al final. Entonces, ¿qué propone la corporación RAND? Bueno, hay que aumentar las sanciones en contra de Rusia, sanciones que tienen que hacer que no pueda acceder a tecnologías de punta en muchos terrenos, que tenga que tener dificultades para importar insumos de alta complejidad, etcétera, pero sobre todo, y lo dicen textualmente, tenemos que hacer que Rusia salga de su madriguera y salga a pelear una guerra en el exterior. Y para eso lo que tenemos que hacer es meter a Ucrania en la OTAN, que Rusia no puede aceptar de ninguna manera. Lo dicen así con el mismo desparpajo con que lo digo yo. Está ahí escrito, ¿verdad?, con todas las letras. Tenemos que hacer el cebo, la carnada, para que el oso ruso salga, es militarizar Ucrania. Y esto fue lo que hicieron. Por eso, la gente más seria de Estados Unidos, que hace análisis de las relaciones internacionales, no hablan de una invasión rusa a Ucrania. Fue una respuesta preventiva ante lo que era un ataque ya debidamente planificado y escrito en un documento oficial de la corporación RAND, que es decir, el grupo de técnicos y sociólogos y politólogos y economistas del Pentágono. Entonces, reaparece Rusia, reapareció Putin. Es decir, Putin aparece en un momento donde Rusia se estaba derrumbando. Rusia era vapuleada, fue humillada por Occidente, fue saqueada. Hicieron lo mismo que hacen en los países de América Latina, solo que lo hicieron con Rusia. Y confiando en que Rusia estaba muerta. Craso error. Un país que durante más de dos siglos fue uno de los actores principales de la política mundial, no desaparece de la noche a la mañana porque cambia el régimen político. El cambio fue muy importante, seguro. Nada menos se derrumbó la Unión Soviética. Después puedo hablar sobre esto, cuánto se derrumbó. Pero bueno, digamos, se derrumbó, hay otro gobierno, hay otro sistema político. Pero Rusia sigue siendo Rusia. Y bastó que viniera un tipo como Putin, con una visión muy sofisticada del sistema internacional, para que Rusia se recuperara. Primero se recuperó y trató de establecer un acuerdo, como dije recién, con los países occidentales. Fue rechazado tanto el ingreso a la Unión Europea como el acuerdo de paz con la OTAN. Bueno, hasta que finalmente estalló la guerra. Y ahí estamos. Pero bueno, tenemos entonces que de golpe el sistema internacional se desequilibra porque Occidente está entrando en una lenta decadencia. En Estados Unidos, evidente. Europa demuestra que no tiene capacidad de mantenerse como un actor importante en la escena internacional, porque está dependiendo de lo que diga la Casa Blanca, y por lo tanto pierde relevancia. Digo, a nadie que quiera saber o tratar de resolver el problema, digamos, de Gaza, se le ocurre llamar a Francia o a Inglaterra, a ver, vengan ustedes y ayúdenme. Porque son países que no cuentan ya. Francia no cuenta, Inglaterra no cuenta, son lastres. Trump tiene razón en eso, cuando dice, ¿por qué estamos manteniendo a estos tipos? ¿Por qué no se mantienen ellos solos? Han vivido durante 70 años del financiamiento estadounidense a su propia seguridad, que se la banquen ellos, que aumenten el presupuesto. Y está demostrando que realmente Europa no tiene ninguna gravitación en Medio Oriente, mucho menos en África. Macron se le ocurrió ir a darse una vueltita por algunos países de la ex Bolonia, lo sacaron corriendo. Se tuvo que ir el tipo. Una humillación impresionante. Inglaterra no puede poner un pie en Gaza o en Cisjordania o en Palestina o en Israel porque no hay el menor respeto por ella, ni tiene elementos para hacer política. Entonces, de repente, en ese mundo, Europa, en esa declinación, Estados Unidos con algunos problemas que debe haber, China, que emerge con mucha fuerza, se transforma al cabo de un tiempo en la principal economía del mundo. China es hoy la principal economía del mundo. No hay ninguna otra economía del mundo que tenga relaciones privilegiadas con 144 países, y ahora son un poco más, pero la última cifra que tengo bien certificada, 144 países. Y China se viene, desborda sobre todo el planeta. En el año 2000, ¿qué volumen de intercambio comercial había entre China, América Latina y el Caribe? 12.500 millones de dólares. Ese era todo el presupuesto. ¿Saben cuánto es hoy? 518 mil millones de dólares. O sea, creció 40 veces el intercambio entre China y los países de América Latina y el Caribe. Por eso cuando Trump dice, mantengan a China lejos. ¿Cómo haces para mantener a China lejos? Pero, a ver, Bolsonaro, que no puede ser sospechado de simpatía con el gobierno chino y la bandera roja y las estrellas, etcétera, fue a visitar a China como miembro del BRICS y profundizó la relación. ¿Él la quería profundizar? No, pero los grandes actores económicos de Brasil lo mataban, como van a matar al esperpento que tenemos nosotros acá. En cuanto quiera cortar la relación con China, los ojeros, ¿a quién le van a vender? ¿A quién le van a vender? ¿A Estados Unidos, que es exportador? ¿A Brasil, que es exportador? Se la tiene que vender a China. Además, que China no se enoje y no pida el retorno del swap famoso, porque se cae el gobierno en pedazos. ¿Quién va a alejar a China de Chile? Si Chile tiene en China su primer comprador desde hace 20 años. 20 años de relación China, ¿no? Y en Perú, que han hecho construido un megapuerto fenomenal ahí en Chancay, ¿qué van a hacer con eso? Y con el trencito que tienen los mexicanos ahí en el istmo de Tehuantepec, que en 2 años más va a dejar obsoleto el canal de Panamá. Porque el canal de Panamá, los barcos llegan, la gente dice, está el canal de Panamá, pasan de un lado para el otro. No, espera un minutito. Cuando vos llegás a la desembocadura del Canal de Panamá, hay 40 barcos haciendo cola para entrar y otros 40 haciendo cola del lado del Caribe para entrar. No es tan sencillo. Llegás al Canal de Panamá y de repente tenés que esperar una semana. Y si hay demasiado tráfico o hay problemas, etcétera, pueden ser 2 semanas. Con el famoso trencito del istmo de Tehuantepec, llegás, descargas en containers, lo subís a un tren de alta velocidad y en 4 horas está en el puerto mexicano del Pacífico. Esta es la cosa, digamos, que a veces cuando se habla del Canal de Panamá se piensa que es la única alternativa. Ya no lo es. Y van a hacer otra conexión ferroviaria desde Santos hasta Chancay, pasando por Bolivia, probablemente un trecho pasa por el norte argentino y después van para allá. Entonces, eso habla, digamos, de lo que es la proyección de China, que desequilibra entonces toda la balanza mundial. Y agréguenle a eso India, que sigue siendo un país de un enorme potencial, con un rezago social fenomenal. Ahí está la gran diferencia entre China y la India. Es decir, China, el gobierno chino sacó de la pobreza a 800 millones de personas que estaban sumidos en la pobreza, y lo sacó en menos de 10 años. Estados Unidos tiene hace 40 años un 15% de la población bajo la línea de la pobreza. No lo pueden sacar de ahí, no lo pueden sacar de ahí. Lleva más de 30, 40 años esto, ya desde la época de Clinton, finales del siglo pasado. Están ahí, y ahora peor todavía, porque les han cortado el acceso al Obamacare, que le decían, el tema de la atención hospitalaria gratuita para sectores vulnerables, etcétera. Ya cortan eso. O sea, bueno, la India no hizo eso que hizo China. China hizo algo que es absolutamente único y reproducible, que es una combinación de dirección socialista, de un proceso de acumulación capitalista, en donde el Estado chino y el Partido Comunista chino tienen la última palabra en cuanto a las decisiones fundamentales de las empresas privadas, que son privadas, pero que en su directorio siempre tienen un representante del gobierno. Y en muchos casos, empresas gigantescas como Huawei, que es la número uno en teléfono, le digo, buena noticia para vos, Guillermina, es una cooperativa. Huawei es una cooperativa. Había un patrón particular, pero le dijeron que sería mejor organizar una cooperativa con los trabajadores, y el patrón entendió el mensaje. Lo bueno en China es que hablan poco, pero los mensajes se entienden claramente. Claramente. Si te agarran en un caso de corrupción, sos boleta. Así. Justicia inmediata. Justicia inmediata, corrupción cero, no tolera nada, ni siquiera una cosa mínima. Se robó hasta la lapicera. Juicio, paredón y otra cosa. Claro, uno dice, es demasiado, pero tener 1.400 millones de tipos dispuestos a hacer cualquier cosa, de estilo argentino, digamos, hubiera estallado por los aires. O sea, China se mantiene porque hay un sistema altamente perfeccionado de organización y de control. ¿Qué hace la gran diferencia? Por eso cuando la gente dice, bueno, China es un país capitalista igual que Estados Unidos. No. Muy diferente. En Estados Unidos son las empresas capitalistas las que imponen su política al gobierno. Y son las que hacen y deshacen la política gubernamental. Porque, entre otras razones, son esas empresas las que financian la vida política de Estados Unidos. Vos no podés ni pensar en lanzarte una candidatura, no digo de presidente, digo de concejal, sin hablar con los poderes económicos de tu entorno para que te banquen la campaña. Y después, una vez que ganaste, tenés que hacer la política que ellos quieren. En China es al revés. En China es el Estado el que subordina a las empresas y que les impone metas. La empresa no puede decir, no voy a fabricar más teléfonos ahora, voy a crear una situación de escasez que puede redundar en un aumento del precio de los teléfonos. No, vos tenés que seguir produciendo esto. O sea, el Estado es el que fija las reglas. Y esta es la diferencia fundamental. En Occidente son las empresas las que mandan. El argentino es un caso típico. ¿Quién manda acá? Los especuladores estos del Toto Caputo y todo lo demás, las grandes empresas, la embajada y punto. Nosotros como votantes, ciudadanos, tenemos cero capacidad de influenciar las decisiones del gobierno. Bueno, en China la cosa es diferente. Pero bueno, estaba con la India. La India apareció también ahí con mucha fuerza. Entonces, de repente, este sistema, ¿verdad?, que antes funcionaba con una voz de mando que era Estados Unidos, empieza a tener cada vez menos fuerza, porque se debilita el gran hegemón mundial. ¿Cómo que se debilita? Por varias cosas, ¿ya? Los índices de ese debilitamiento. Primero, el atraso tecnológico. No invirtieron en educación y en ciencia como invirtieron los chinos. Hicieron imposible, hacen todavía imposible, que una familia de clase media estadounidense ojo, cuyo ingreso en términos reales controlado por la inflación son los mismos ahora que lo que eran en la década del 60. O sea, hay 65 años en donde la participación de esa clase media en el ingreso nacional está estancada. Sube un poquitito de acuerdo a la inflación, pero en términos relativos no sube. Consecuencia de esto, esa familia tipo de Estados Unidos, papá, mamá y dos chicos, ¿verdad?, ya no puede mandar a sus hijos a la universidad. ¿Por qué no puede? Bueno, porque si vas a mandarlo a la universidad de primera línea, el costo, ¿verdad?, para hacer lo que allá llaman el bachillerato, o sea, los cuatro primeros años de la universidad, que implica no solamente la matrícula, sino el mantenimiento del chico, pues tienen que vivir en el campus universitario, etcétera, los materiales de estudio, lo que le llaman board and room, sumás la matrícula, más la estadía, más la comida que le dan a los chicos durante 9 meses al año, equivale más o menos a $75,000 por chico por año, que es el ingreso de esa familia al cabo del año. Entonces, ¿la familia qué hace? Bueno, los que pueden se van endeudando, pero el problema es que después tienen que pagar la deuda y las tasas de interés son muy fuertes y por lo tanto eso retrae el consumo de las capas medias. Pero al mismo tiempo, uno cuando va a las universidades de punta de Estados Unidos hoy y sobre todo va a las carreras tecnológicas, lo que ve son puros tipos que vienen de Asia, puros orientales. Cuando digo orientales, no digo uruguayos, perdón, ¿verdad? Estoy hablando orientales de aquellos, ¿no es cierto? Indios, chinos, coreanos, malayos, indonesios, todo eso. Están ahí, estudiando, ¿qué cosa? Lo más avanzado, a lo cual los chicos americanos, hay algunos, pero son minorías. Primer grave error. Segundo grave error, Estados Unidos se desindustrializó. Reorganizó la economía para hacer una economía de casino, como dice una vieja profesora, falleció hace un poquito, Susan Strange, escribió un libro hermoso, se llama Capitalismo de Casino, en donde hace un análisis de cómo la economía norteamericana, en lugar de orientar su inversión hacia la producción de bienes, orientó hacia la especulación financiera en Wall Street, produciendo ganancias fenomenales, pero que no derrama para abajo. No derrama para abajo, manteniendo un esquema tributario escandalosamente regresivo, que va a hacerse más regresivo ahora, este año ya con Trump. Les pongo un ejemplo de uno de los grandes accionistas y expertos en especulación financiera en Estados Unidos, que es Warren Buffett. Habrán sentido hablar de Warren Buffett, ¿verdad? El rey, digamos, no es el Toto Caputo, dijo, pues Toto Caputo no le ilustra los zapatos a Warren Buffett, el tipo que maneja de verdad. Ese hombre hace años que viene diciendo que Estados Unidos necesita una reforma tributaria, porque dijo, y lo estoy citando a él, no puede ser que yo pague más impuestos, menos impuestos que mi secretaria, menos impuestos yo, que soy uno de los 10 más ricos de Estados Unidos, pago menos impuestos que mi secretaria. Algo anda mal, esto no puede funcionar. Lo viene diciendo a él. Y Bill Gates también se asoció a esa crítica diciendo, ah, tenemos que hacerlo. No se hizo. Entonces Estados Unidos, premiando la especulación financiera, se desindustrializa. ¿Y quién toma el lugar que antes tenía Estados Unidos? Lo toma China. Lo toma China, ¿no es cierto? Que hoy por hoy tiene una producción industrial superior a la que tiene de manera combinada Estados Unidos, Alemania, Japón y Corea del Sur. Entonces digo, por algo todo es made in China, por algo todo es hecho en China, ¿no es cierto? Carrera entonces que pierde Estados Unidos. ¿Qué otro problema? Bueno, el proceso lento pero irreversible de desdolarización de la economía mundial. ¿Por qué desde? Y bueno, porque el dólar no tiene ningún respaldo real como moneda, más que la confianza que hay en el gobierno de Estados Unidos. Pero resulta que el gobierno de Estados Unidos hoy es uno de los grandes deudores del planeta. Estados Unidos tiene una deuda pública que es superior al Producto Bruto de los Estados Unidos. Es el 130% del Producto Bruto de Estados Unidos, la deuda pública. ¿Por qué? Jimmy Carter, el expresidente, lo explicó muy claro. Dice, hemos venido haciendo guerras sin parar desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y no hemos adoptado una política impositiva para financiar estas guerras. ¿El resultado cuál es? Un Estado crecientemente desfinanciado, que cada tanto se tiene que cerrar. Ustedes habrán leído las noticias hace poco, ¿no es cierto? Tuvo 45 días del gobierno cerrado. Quiere decir que había algunos servicios elementales garantizados, seguridad, orden público, fuerzas armadas, y el resto no. Por ejemplo, el Estado está fundido. Eso hace que muchos países vayan desprendiéndose de los dólares, de a poco. Ninguno quiere hacerlo de golpe, porque se produciría un colapso. A ver, entre China y Japón tienen aproximadamente 1,5 millones de bonos del Tesoro norteamericano. El billón nuestro es 1,000,000,000, ¿no es cierto? Bueno, China tiene más o menos 800,000,000,000 y Japón unos 700,000. Combinado eso, 1,500,000,000,000 de dólares. Si ellos lo largan al mercado, es un colapso de la economía mundial, porque además esto produciría efectos en cascada de rebote sobre todos los países. Imaginémonos acá el desastre que haría en la Argentina, o sea, impensable, impensable, ¿verdad? No lo hacen, pero ¿qué están haciendo? Y bueno, buscando otras alternativas para no usar el dólar en el comercio mundial. Y ahí los chinos, con una diplomacia de larga data, se anotaron algunos porotos fenomenales. Por ejemplo, garantizar a países como Arabia Saudita, que está muy dominado por Estados Unidos. Fue el país que Kissinger utilizó para hacer obligatorio el uso del dólar en la compraventa de petróleo. Esa fue una gran maniobra de Kissinger. Pero resulta que ahora Arabia Saudita le vende grandes cantidades de petróleo a China y China le paga en yuanes. Irán vende a China y China le paga en yuanes. Rusia le vende petróleo a la India y la India le paga en rupias. Y cuando le vende a China, le paga en yuanes. O sea, cada vez más hay un grupo muy fuerte de naciones con productos brutos muy grandes que se escapan de la dictadura del dólar, al cual estúpidamente la dirigencia norteamericana contribuyó a este proceso. Ustedes dirán, ¿cómo que contribuyó? Muy sencillo, con la política de sanciones. Estados Unidos tiene sanciones sobre por lo menos 25 países, algunos de los cuales son las economías más grandes del mundo, como China, como Rusia, como India, etc. Política de sanciones. Cuba, por supuesto, Venezuela, Irán, etc. ¿Cuál fue el resultado de imponer sanciones a todos esos países? Que se van del dólar. Si a vos no te dejan comprar artículos, te prohíben que la Boeing te venda aviones, bueno, vos decís, chau dólar. Compro el Airbus y lo pago en euros, o le compro el avión a los rusos y se lo pago en la moneda de ellos. Entonces, de repente, Estados Unidos se encuentra ante esa situación de creciente marginación del dólar en la economía mundial. Y ahí empieza el ataque de nervios. El ataque de nervios se patentiza en el último documento de la Estrategia de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en donde por primera vez en la historia, América Latina y el Caribe, que no son nombrados de esta manera, que nos llama hemisferio occidental, pero hablan de nosotros, por primera vez en la historia aparecen como prioridad número uno en la agenda de política exterior de Estados Unidos. Y por eso le digo que el 3 de enero es el cierre de este ciclo brutal. ¿Por qué? Porque perdiendo influencia en Asia, a manos de la India y de China, perdiendo influencia en Europa, producto de la provocación de la guerra de Ucrania y todo el desbarajuste en el cual se encuentran hoy en Europa, perdiendo influencia definitivamente en África, que realmente ha desarrollado relación comercial muy fuerte de la China, e inclusive inversiones muy fuertes de China en algunos países africanos, Al punto tal que hay algunos países, me han dicho gente que estuvo allá, en donde se ven una fenomenal carretera conectando algunos de los puertos y en donde los letreros están escritos en la lengua local y en chino. En ese contexto, ¿qué hace Estados Unidos? Bueno, mira para el sur y nos ve a nosotros. Y por primera vez en la historia aparecemos como la prioridad número uno. Para dos cosas. Para la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero también, ojo con esto, para nuestra prosperidad como nación. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra seguridad basada en la fuerza militar, pero nuestra prosperidad basada en la capacidad de utilizar esos recursos que hay en América Latina. Y que cuando vino acá la general Laura Richardson, ustedes recordarán, estuvo recorriendo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, etc., dijo, tenemos litio, tenemos petróleo, tenemos agua, tenemos gas, eso es nuestro. Y Trump lo dice brutalmente, lo dice brutalmente. Y yo decía, la fecha del 3 de enero simbólica, porque nunca en la historia de los Estados Unidos había invadido un país sudamericano y nunca había secuestrado un presidente, echando las últimas paladas de tierra al ataúd en donde se guardó el orden mundial de posguerra, que prohíbe expresamente la invasión a terceros países, prohíbe expresamente el secuestro de un presidente de terceros países. Y esto, digamos, uno podría decir, bueno, pero fue un acontecimiento puntual. No, es un acontecimiento epocal, porque Donald Trump, en esa famosa entrevista que le hicieron cuatro periodistas de New York Times, ¿no es cierto?, hace cosa de una semana, cuando le preguntaron si lo que usted está haciendo no le parece que viola las reglas fundamentales del derecho internacional y del orden mundial, la respuesta de él: no me interesa eso, no sabemos qué significa el derecho internacional, depende de quién lo interprete. Entonces, los periodistas, muy sorprendidos, dicen, pero entonces, ¿sobre qué base usted actúa? ¿Qué utiliza para guiarse? Mis principios morales, dijo él. Y con eso fue, digamos, la palabra final, definitiva, que culmina un proceso que empezó de antes, no es de golpe. Trump es la maduración final de este proceso que arrancó con el comienzo de este siglo, que arrancó con las guerras de Afganistán, que terminaron en un desastre para Estados Unidos, que arrancó con la guerra de Irak, en donde Estados Unidos supuestamente había vencido, las guerras y realmente la perdió, porque quien quedó en el gobierno fue un gobierno antagónico a Estados Unidos. Ese proceso lento de declinación del poderío militar, 20 años en Afganistán, y tuvieron que huir. Ustedes recordarán, una de las primeras cosas que hizo Biden fue decir, vengan para casa, si ya no tenemos cómo seguir acá, nos han derrotado todos los frentes. Teniendo que reconocer a terroristas como líderes políticos responsables y democráticos, como el sinvergüenza que está ahora como jefe de Estado en Siria, era un terrorista, está en las fotos de él buscado, 10 millones de dólares daba por su cabeza, y de repente el tipo lo compra, se da vuelta, se convierte en el presidente o primer ministro de Siria y sigue con su práctica de andar persiguiendo a las minorías que hay en Siria, ¿no es cierto? Es un derrumbe completo del sistema internacional. La ONU no pudiendo parar el genocidio en Gaza, no lo puede parar. Hay 6.000 camiones ahí en la frontera que pueden entrar por Rafa para alimentar a esa población. Israel no lo deja. Y Naciones Unidas está atada de pies y manos, no puede hacer nada. Ni siquiera se discute el tema en el Consejo de Seguridad. Esto habla entonces de, evidentemente, que ese orden mundial necesitaba tan solo un ejemplo más, brutal, muy brutal, y ese fue el 3 de enero. Ese fue el 3 de enero. Después de eso, ¿quién le puede decir algo a Rusia si de repente decide tirar toda la caballería que hasta ahora no han tirado para acabar con la resistencia y quedarse con Ucrania? ¿Quién le puede decir? ¿Quién le puede decir algo a China? Si de repente dice, bueno, basta ya con esto de Taiwán, que esto, que lo otro, Taiwán es una parte indivisible de China, así está reconocido en documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la Asamblea General de Naciones Unidas, así que fin de esta historia y nos vamos y nos apoderamos a la fuerza de Taiwán. ¿Quién puede decir eso no se hace? ¿Quién puede decir que Azerbaiyán no puede apoderarse de Armenia, producir un nuevo genocidio a Armenia, mandándolo a los armenios al desierto, donde sea? ¿Qué principio se puede invocar si Estados Unidos los ha destruido a todos los principios? Es el fin, acabó ese orden. Y ahora hay que construir uno nuevo. Hay que reconstruir sobre nuevas bases. Lo que pasa es que ya los que van a reconstruirlo no son los países occidentales. No es Estados Unidos con sus estados vasallos en Europa, sino que lo van a reconstruir en un acuerdo entre Estados Unidos, por supuesto que sigue ahí, pero China, pero India, Rusia y eventualmente los BRICS en su conjunto, que ya se han convertido, los BRICS, en nuevos grandes protagonistas de la vida económica internacional. Hoy los BRICS son más el G7, que era el grupo de élite de la economía mundial, donde estaba Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia. Hoy en día el G7 es menos que los BRICS. Y los BRICS ampliados va a ser mucho más grande todavía cuando se hagan las mediciones. O sea, en ese mundo estamos. Y por eso nosotros estamos en una situación muy delicada. Porque el hecho de que ahora seamos región prioritaria hace que tengamos que aguantar todas las presiones brutales que se van a ejercer sobre nuestros gobiernos, que ya empezaron con Trump, jugando en las elecciones parlamentarias de la Argentina. Que mucha gente dijo, bueno, pero eso solo por una cuestión del secretario del Tesoro, un problema de Scott Bessent, que es amigo de Toto Caputo, porque son tabúes de las finanzas mundiales. Pero no, hicieron lo mismo en Honduras. Quebraron la voluntad del electorado en la Argentina también. Cuidado, porque había mucho miedo. Cuando Trump dijo la economía está muerta y nosotros si no hay un apoyo al gobierno nos vamos y lo dejamos, en Honduras Trump mandó a decir que tenía que ganar el Osura, este, o Osura, el Tito Osura, un hombre de confianza de Trump, para lo cual mandaron a 3 millones de los electores de Honduras un mensaje diciendo que si no ganaba él, Estados Unidos iba a revisar sus políticas de autorización de remesas hacia Honduras. Y las remesas en Honduras equivalen al 25% del Producto Bruto de Honduras. Son 3 millones de familias que viven fundamentalmente de las remesas que llegan desde los emigrados hondureños en Estados Unidos. Y eso fue un elemento de chantaje brutal. Gente que de repente no quería votar por Maduro, que prefería seguir, digamos, con el gobierno actual, el gobierno de Xiomara Castro, y la candidata se me fue nombrada ahora, ya sabemos quién es, ¿verdad? Pero bueno, ¿no? Y hemos visto cómo está ya interfiriendo en las próximas elecciones de Colombia. Y cómo está jugando las elecciones de Brasil. Le quitó la visa a los jueces brasileños del Tribunal Supremo que condenaron a Bolsonaro a 27 años de cárcel. Y está diciendo que Bolsonaro tiene que ser presidente de Brasil. O sea, una nueva etapa completamente diferente. Se cayeron las máscaras. Ahora ya no hay disimulo ninguno. Sabemos que los embajadores tienen por misión, como dijo el que vino acá, el Peter Lamelas, que bueno, garantizarle que Cristina tenga la justicia que se merece, o sea, que siga presa, y que la gente vote bien. O sea, una nueva etapa. Ahora, estamos indefensos. ¿Qué hay de la solidaridad internacional? Muchas preguntas que gente me ha hecho. ¿Qué puede hacer China? que tiene un convenio de asociación estratégica con Venezuela. ¿Qué puede hacer China? ¿Va a mandar tropas? No, China no va a mandar tropas, de ninguna manera. Tampoco lo va a mandar Rusia. Pero pueden hacer otras cosas, que están empezando a hacer, en el caso de China, por ejemplo. China no puede perder la enorme clientela que tiene en América Latina y el Caribe. Si Estados Unidos obliga a nuestros gobiernos a que corten el vínculo con China, que en realidad yo lo veo muy poco probable, aún en el caso de Milei, lo veo muy poco probable. Bueno, China está advirtiendo que podría dejar de exportar tierras raras procesadas a los Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una gran dependencia de las tierras raras porque su industria militar requiere para sus más sofisticados proyectos contar con tierras raras. Y China es el que fabrica el 86% del total de la producción manufacturera de tierras raras, porque no es cuestión de agarrar la tierra, es procesarla de manera tal que pueda ser utilizada como un elemento importantísimo en los instrumentos más variados, desde teléfonos hasta misiles, hasta satélites. China ha dejado caer esa advertencia. Entonces, no es tan seguro que Estados Unidos vaya a avanzar militarmente, aunque el nivel de locura de Trump, que yo sí creo que tiene un cierto nivel de desquicio mental, me parece. Mucha gente dice, no, está haciéndose loco. Yo creo que, por lo que yo he visto, no me parece que se haga. Yo creo que él sinceramente cree que puede comprar Groenlandia. Y eso es algo que evidentemente habla de una persona que ha perdido capacidad para razonar de manera responsable, siendo nada menos que el presidente de Estados Unidos. Es decir, no es que es el presidente de un club de barrio. Él no puede decir eso. No puede decir que yo voy a confiar en mi moral para saber cuáles son los límites. De hecho, ya los traspuso. De hecho, ya nadie cree en ese orden mundial basado en reglas. De hecho, ya está en construcción un nuevo orden. Y hay que estar muy atentos a eso. Estamos viendo ya los primeros brotes de ese nuevo orden mundial, sobre todo en el terreno económico-financiero. Con los BRICS, el sistema de pagos ideado por los chinos, que permite sobrepasar al SWIFT famoso, y que es mucho más rápido, mucho más económico, mucho más barato. Ya estamos viendo ya los inicios, pero todavía quedan estas viejas instituciones, que o se reforman o directamente mueren. Además, Estados Unidos acaba de decir, Trump, que se va a retirar de 66 organismos internacionales y tratados internacionales. ¿Qué significa esto? ¿Que este orden se viene abajo y que ahora va a haber un nuevo hegemón que es China? No es que ahora Estados Unidos se derrumba como hegemón mundial y viene China y ocupa ese lugar. La buena noticia para nosotros, para nuestros pueblos, es que el sistema que se está rearmando ya es un sistema multipolar y que ese sistema no tiene retroceso posible. Ha llegado para quedarse. O sea, el nuevo sistema internacional ya no puede ser el antiguo. De ninguna manera. De ninguna manera. Por supuesto, Estados Unidos va a tratar, en la medida de lo posible, de restaurar su viejo dominio. Pero ya no tiene cómo. Ya no tiene cómo. Porque el sistema se ha inclinado demasiado en dirección del Asia-Pacífico. La economía mundial tiene un centro de gravedad que está en el Asia-Pacífico, no en el Atlántico Norte. Ahí están los países de mayor crecimiento, de mayor demografía, de mayor producto bruto. Y además, no hay quien pueda reemplazar a Estados Unidos en ese papel de gendarme mundial. Porque ustedes dirán, a ver, China reemplaza. Mucha gente dice, bueno, China ahora es imperialista, o Rusia es imperialista. Me parece que es un equívoco garrafal. China tiene la economía más potente del mundo. No regala nada, pero tampoco viene y saquea a los países a cambio de monedas. No hace eso China. Tienen una visión de muy largo plazo. Y ellos saben que la única manera de que China pueda seguir prosperando, es teniendo la capacidad de llegar a esos acuerdos que ellos llaman ganar-ganar, el win-win. Tiene que ser una relación económica donde China va a buscar su ventaja, pero que no te va a imponer a vos que, por ejemplo, no me gusta tu constitución, o tenés que proscribir a determinado partido político, o tenés que mandar a la cárcel a tal lideresa política, etc. China no se mete en eso, hace negocios. China inventó el comercio mundial hace casi 1000 años, y además no tiene la vocación de ser un país imperial. Lo de ellos fue armar una gran muralla para defenderse los invasores, no armar un ejército para salir a atacar. China ha sido un país invadido, no ha sido un país invasor. Digo, no tiene condiciones, y además supongamos que por un delirio algún gobernante chino quisiera, no tiene el cómo hacer eso. Para eso necesitas una red de bases militares como tiene Estados Unidos. Más de 800 bases. Más de 800 bases en casi 100 países del planeta que están dispersos por todo el mundo. China tiene una sola base militar fuera de su territorio. En un pequeño país africano que está en un puerto, que construyeron ellos, lo llaman Djibouti. Y que hay una pequeña guarnición militar. Piensen que solamente en Alemania Estados Unidos tiene más de 30 bases militares, en Alemania, producto de la Segunda Guerra Mundial que terminó hace 80 años. El Pacto de Varsovia se disolvió en 1996, debería haberse disuelto la OTAN en ese momento. Lejos de disolverse, la OTAN creció y ahora tiene prácticamente a todos los países europeos, menos Ucrania, en una estrategia ofensiva. OTAN tiene por objetivo hacerle la guerra a Rusia. Entonces, China de ninguna manera tiene condiciones para convertirse en el hegemón mundial, dictar las reglas del juego. Carece de todos los instrumentos de poder blando de los que disfrutó Estados Unidos y con los que transformó la cabeza de toda la humanidad, haciendo aparecer el modo americano de vida como la mayor realización de la especie humana en términos de vida económica, política y social. El relato fabuloso. Estados Unidos tiene en Hollywood un aparato de difusión y de propaganda fenomenal, extraordinario. Ningún otro país tiene eso. Además han impuesto el idioma. El inglés es la lengua del imperio. Nos guste o no nos guste, nadie de ustedes va a aprender mandarín ahora para los nuevos tiempos. Seguro. Y además seguramente la lengua universal va a seguir siendo el inglés por mucho tiempo, una herencia imperial. Y esto no es una cuestión menor, ¿eh? Ojo, porque la lengua es de alguna manera transmisora de valores, de prejuicios, de ideas, todo demás. No es casual, los chinos no tienen eso. Los chinos tienen el arma económica fenomenal y una política de defensa de su territorio muy fuerte, sí, claro. Se han armado porque saben que Estados Unidos lo ha definido como el enemigo a vencer. Entonces, China no va a poder reemplazar a Estados Unidos, Rusia menos todavía, no hay reemplazo. ¿Cómo se llama eso? Un sistema multipolar post-hegemónico. Se acabó el tema de la hegemonía internacional y esa es la gran noticia. Esa es la gran noticia. Porque aun cuando Estados Unidos quisiera volver a aquel sistema, no puede volver, no tiene cómo, se dan cuenta, porque el poder militar solo no le sirve, no se gana en guerra solo con buenas armas, tenés que tener todo lo demás, tenés que tener un aparato industrial, un aparato económico, tenés que tener, digamos, una capacidad tecnológica que Estados Unidos ha venido perdiendo en relación a sus competidores, y eso abre un espacio fenomenal para los países del tercer mundo. Esto suele resolverse mediante guerras. Es de desear de que esta vez se pueda evitar ese camino, porque hoy en día el poder de destrucción que tienen los países que disponen de armamento nuclear es inmensamente superior al poder de destrucción que había en 1945 cuando Estados Unidos lanzó las dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Hoy en día, cualquier ataque nuclear se transforma en una tragedia a escala universal. Y aunque los tiros se produzcan allá en Europa, en Ucrania, en Medio Oriente, en Irán, el resultado lo vamos a sentir acá también, porque no es que se va a disparar una bomba atómica o un misil atómico, se van a disparar decenas, y eso pone en cuestión la supervivencia misma de la especie humana en el planeta. Cuidado con eso. Por eso digo, cuando yo veo gente que alegremente dice, bueno, acá esto se arregla con una tercera guerra mundial, no se arregla nada. Una tercera guerra mundial es apocalipsis now. Ni nosotros nos salvamos acá. Digo, la nube atómica, cuando vos tirás 20, 30, 50 bombas, la nube atómica cubre todo el planeta. Y la luz del sol difícilmente penetra esa nube atómica. Y ya sabemos lo que pasa. Por eso, digamos, es sorprendente ver a líderes europeos propiciando un ataque, un asalto final contra Rusia. Aparte de que Rusia los borra del mapa, en menos que canta un gallo, porque Rusia tiene un armamento nuclear infinitamente superior al de todos los países europeos y muy superior al de Estados Unidos. Por eso los militares estadounidenses están muy alarmados. No están satisfechos con lo que está haciendo Trump. Así, la gente que sabe dice, no podés traspasar esta línea. ¿Por qué renunció el almirante Halsey, jefe del Comando Sur, cuando Trump ordenó desplazar la flota de mar hacia el Caribe? Dijo, este está loco, yo no voy a ser cómplice de esto, y renunció el tipo antes de tiempo. Pues se da cuenta que era una locura. Estados Unidos no puede invadir Venezuela, porque sería una derrota catastrófica de Estados Unidos. Muchas gracias y nos veremos en el próximo.